Aprendió que fue la traducción sistemática, ayudado por los profesores de la cultural inglesa, de obras fundamentales de Hudson, como ya dijo hace tiempo, El niño perdido, y otras. En 1941 organiza una comisión de homenaje y allí nace la Asociación Amigos de Hudson. Y se emplaza el monumento de Santiago Parodi en la Plaza del Bicentenario, actual plaza muy concurrida de Quilmes, en Quilmes, en donde vamos a estar el 18 de agosto por la mañana, y hace un encuentro en Ranelagh y una visita a los 25 embúes. Estamos hablando de 1941. Ahí está Fernando Pozzo, César Barrera Nicholson, y otras personas muy importantes de la historia local de Quilmes. Fernando Pozzo muere en 1950, y lo continúa Ian Drysdale, que era su secretario. Y bueno, se logra para esa época la donación, que ya había empezado el pedido con Fernando Pozzo, de 4 hectáreas a la provincia de Buenos Aires, que las acepta en 1949 o 50, justo cuando estaba falleciendo el doctor Pozzo. Y el lugar queda abandonado porque la provincia no decide armar un museo, queda como una donación recibida, y como todo lo que se abandona es ganado por intrusos, pasa en la naturaleza, ¿no? El nido del hornero, cuando queda vacío, se lo toman otras aves. Aves. Pasó con esto lo mismo, y resulta que en el año 58 Argentina reconstruye su relación diplomática con Japón. ¿Y quién viene a la Argentina? Un periodista, amigo del padre de Violeta Cinha, sobrina, nieta de Hudson, que lo primero que hace es ir a la casa natal de Hudson y se encuentra con ese espectáculo. Una casa abandonada. No, una casa tomada por una familia tucumana que bajaba las tejas de alerce originales, se calefaccionaban con el brasero a partir de ese patrimonio, y Mazón Suda se escandaliza y hace una nota en la prensa, furibunda. La lee el entonces presidente Frondizi y el gobernador de la provincia, Oscar Allende. Y Oscar Allende concurre inmediatamente, toma nota de la situación. Hudson era un escritor habitual en las lecturas de los políticos de esa época. Podemos citar, por ejemplo, a Palacios, que era un gran hudsoniano, y muchos otros. Entonces Allende dice, armemos una comisión ad hoc, la forman Cabrera y otros directores de los entonces museos existentes. Cabrera era director del Museo de Dolores, y resuelven ponerle un techo de paja, porque ya las tejas estaban prácticamente deterioradas, filtraba el agua y bueno, el edificio corría riesgo de desmoronarse. Se forma la Asociación Amigos de Florencio Varela, ahí está Basta. Ángel Basta, colocan un monumento a Hudson con la escultura de Overdon Brunetti, colocan otro similar en la en el Boulevard San Martín, en Florencio Varela, y en 1964 Violeta, que ya estaba jubilada como Violeta Cinha, ¿no? Hija de Giorgio Cinha, amigo de Masao Tsuda, y se le ocurre plantearle que la donación que habían hecho los Davidson a la provincia de Buenos Aires en su momento podía retrotraerse a los dueños originales si no se hacía ahí un museo o un santuario, porque ese era el objetivo. Entonces la atendió la entonces secretaria de Cultura, Marta Mercader, entusiasta por Hudson, y la nombran directora en noviembre, diciembre de 1964. Era gobernador democrático Marini. Y bueno, y comienzan las tareas. Que a pesar de la Revolución Argentina, en 1966, cuando asume como presidente de facto Onganía, la tarea sigue, participa Carvallal, que era un personaje también de la cultura, tenía programas de música en los años 70 y 80, música clásica, y Carvallal le da el ok a Violeta para que continúe y con la Asociación de Amigos haga la primera restauración, que fue la del techo. Se cambia el techo de paja que había colocado esa comisión en épocas de Allende, y se compran tejas de ciprés en el sur argentino, y en 1967 se habilita al público. Mientras tanto, la colección de Jorge Casares integra, para esa época, por decisión de su viuda, el patrimonio de la actual Aves Argentinas. Una breve sinopsis de Violeta en su gestión. Además de traducir algunos libros más que van sumando esa oferta en español para el público argentino, por supuesto, latinoamericano, español, Violeta visita en dos oportunidades el Reino Unido para validar a Hudson desde la Argentina, y hace lo mismo en Estados Unidos, en algunas universidades como Michigan, Ann Arbor, y concita el interés de mucha gente comprometida con el medio ambiente, con la naturaleza, como María Buchinger, que estaba trabajando en el National Park Service, o Myron Sutton. Así que bueno, logramos en esa época, yo bueno, no participaba por un tema de edad, y fue un trabajo muy solitario de Violeta. Y en los años 80, con el auge de la ecología y también el auge de la democracia, yo empiezo a trabajar en el 83, era gobernador Armendáriz, y Elba Roulet, por ejemplo, que era una persona muy interesada también por la ecología, le gustaban las huertas, vienen aires nuevos. La dictadura militar había cerrado cantidad de museos, y el de Hudson fue, por destreza de Violeta, uno de los que sobrevivió. Bueno, empezamos a trabajar, no había dinero, como siempre, y buscamos en aquellos lugares en donde hubiese posibilidades de que los lectores colaboraran. Y uno de ellos fue, obviamente, el Reino Unido, en donde no hubo mucho éxito, sí, digamos, un acompañamiento, palmadas en la espalda, actos, como fueron los del año 91, en la casa en donde falleció, en Chelsea y en Hyde Park. Pero los que realmente cumplieron un rol protagónico fueron los japoneses, a través de Suntory Foundation, que a partir del año 91 hasta el año 94 apoyaron con un programa aceptado desde el comienzo y que se cumplió a rajatabla, la adquisición de tierras en los alrededores de los 25 ombúes, ¿no? Muchas hectáreas, muchas más de las que ellos esperaban, porque nosotros hicimos una estimación mucho menor, y aún así utilizamos algún fondo para edificación, parte del ZUM. Y es ahí como se transforma lo que era Museo Histórico Provincial en un parque ecológico cultural con 54 hectáreas. Sí. Y ahí arranca la época moderna. Bueno, ustedes ya escucharon la historia resumida del parque, el porqué del Parque Hudson, con todos los atributos que siempre le andamos contando, que este parque, que ya ha cumplido unos cuantos años, está funcionando desde el año 67 que está abierto. Y queremos recordarles que se viene la próxima fiesta de la frutilla. Así que vayan agendando, sábado 10, domingo 11 de noviembre. De noviembre, la fiesta de la frutilla. Así que vayan, esperemos que acompañe el tiempo, son dos días. Ya está programado, algunos preguntan cuándo viene la fiesta de la frutilla, como siempre, en noviembre, como siempre. Así que bueno, vayan agendando sábado 10, domingo 11 de noviembre, la fiesta de la frutilla, dos días en el Parque Hudson, que va a haber de todo, va a haber comidas tradicionales, va a haber stands, distintos tipos de productos, la frutilla como siempre, los muchachos que exponen de la zona, de la frutilla de Florencio Varela y muchas más cosas, actividades, va a haber bailes, va a haber canciones, va a haber espectáculos, dos días de fiesta, sábado y domingo, similar a lo que fue el año pasado, fiesta de la frutilla, para agendar y para recordar y para no perdérselo. Reiteramos, la fiesta de la frutilla, sábado 10, en horarios aproximados de 10 a 18 y el domingo 11, también de 10 a 18 horas, en el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, calle 1356 El Zaino, entre Avenida Hudson y 1379, esto en Florencio Varela. Tienen colectivos de la estación Florencio Varela, que son el ramal 2 del colectivo 324 El Pato y el colectivo 500 ramal 8L. En el Museo Histórico Provincial se realiza la fiesta de la frutilla del productor fruteoctícola y de la flor. Tendremos actividades toda la jornada, feria de producciones, música, danzas, talleres y comidas típicas. Y lo tenemos a Rubén Ravera. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Acabo de pasar el dato de la fiesta de la frutilla, que va a ser el sábado 10 y domingo 11 de noviembre, y acabo de decir que se suspendió la cross country de hoy para el miércoles que viene, ¿es así? Sí, es así, pero es provisional porque la Confederación Cetera está anunciando también un paro para el miércoles que viene, así que queda indefinida la fecha de reprogramación del cross country. Es una verdadera pena, obviamente las reivindicaciones salariales que demandan los sindicatos de educación están muy bien, ¿no? Pero es una pena que haya que suspender, ¿no? Actividades. ¿Ya estaría confirmado para el miércoles próximo? No, lo que pasa es que está el paro, es casi seguro, el paro de Cetera. El paro hoy de Cetera. Es de SUTEBA. Hoy es SUTEBA. Es un sindicato provincial. Sí. Y el martes es la Cetera, que es la Confederación Nacional. Claro. De educadores. Así que estamos prácticamente rodeados por paros. Es decir, hoy hay paro, mañana hay paro. Claro. Así que todas estas actividades extraescolares, como son visitar la casa de Hudson con cualquiera de las excusas, hoy era el cross country. Claro. Bueno, se ven. De cualquier manera, hay una combinación de agenda de las escuelas impresionante. Prácticamente no tenemos un día libre en la agenda de acá a noviembre. Como todos los años, ¿no? La primavera trae este embudo en donde, bueno, las escuelas se van apilando. Aquí y me los días quedan exhaustos. Claro, aquí sí. Me preguntaban si se quieren inscribir en la cross country para averiguar si se hace o no se hace, ¿dónde tienen que averiguar? No, tienen que llamar a inspección a la Secretaría de Inspección de Enseñanza de Varela y hablar con un inspector de la rama, ¿no? De educación física. Educación física del sí. Partido de Florencio Varela. Sí. Está en la guía, el teléfono, ahora no lo tengo a mano. No, está bien, pero, está bien. Y si no, la municipalidad le van a asesorar. Y también en la Dirección de Deportes de la municipalidad. También. Pero lo específico es la Secretaría de Inspección de Educación Física, ¿no? Que bueno. Hay un grupo de inspectores y ellos son los que organizan. Claro. Pero nos avisaron ayer, nos avisaron indirectamente, no hubo un anuncio oficial. Lo que ocurre es que es tan evidente que en un paro suspenden todo, que, bueno, le faltó esa deferencia de llamarnos, porque tampoco estamos nosotros desde el museo expectantes por el cronograma de huelga. Claro. Así que bueno, estuvimos haciendo mejoras, la municipalidad hizo un muy buen arreglo del acceso, faltarían algunos drenajes, pero le puso en algunos sectores que estaban muy blandos, le puso al acceso un material bituminoso. Ah, sí. Un macadán. Está quedó bien. Muy firme. Está y bien. Se hizo el abovedado. Lo que ocurre es que hay un talón importante de tierra en cada borde, lo que hace que indica el agua de la laguna. Claro. Y el desarrollo de un arreglo definitivo, transita por cañerías. Ahí hay que hacer una suerte de drenajes para que el agua pueda tomar su curso hacia el arroyo. Claro. Días de mucha lluvia. Claro, el tema es que no llueve copiosamente. Si son lluvias suaves no pasa absolutamente nada. Pero como ha llovido tanto, no. La tierra está muy húmeda, no absorbe, tiene poco poder de absorción. Sí. Las visitas están a full, todos los niveles. Lo que yo les recomiendo a quienes vayan es que no se olviden del off. Ah, sí, repelente. El repelente, ¿no? Porque están muy bravos los mosquitos, como todos los años, pero como es un sistema ecológico, los sapitos, las ranitas, todos los anfibios, se dedican a comerlos ahora, ¿no? Claro. Así que no es que es una plaga que hay que fumigar. La recomendación es llevar off, sombrero, porque empieza a picar el sol. Nosotros estamos cortando el pasto, no tenemos grandes equipos ni máquinas, así que es todo artesanal. Pero siempre con la idea de que pueda haber senderos, tránsito, y bueno, nuestro gran desafío es hacer un camino lateral para en donde nos ayudaría la municipalidad para en el límite norte tener una salida cuando se juntan muchos autos como en el día de la frutilla. Esperamos llegar porque hay muchas raíces, tocones. Bueno, las plantas crecen, el Hudson es un lugar privilegiado en donde todavía crecen en cantidad y bueno, todos los días ponemos a prueba especies autóctonas, algunas prosperan, otras no. Bueno, hay mucha actividad, mucha gente, tenemos la guardia policial, es muy buena gente de la aérea, está ahí José, que ya se ha adaptado, hay bueno, un efectivo mujer, una chica muy amable, así que bueno, está completo. Siempre se podría estar mejor, pero no es tan malo, ¿no? Está bien, vamos a ver qué pasa con la fiesta de la frutilla, que el año pasado fue multitudinaria, y también sí, depende un poco del clima, cómo se porta el clima. Ahí vamos a ver cómo funciona un poco todo esto. Y después también tenemos ya en noviembre, entre el 20 y el 30 de noviembre, la otra muestra, que sería la muestra de la muestra de la Biblioteca del Congreso. De la Biblioteca del Congreso. Y también estamos preparando una muestra para la Cultural Argentino-Británica de Quilmes, ¿no? Esa institución señera que en donde se incubó en gran medida el Museo Hudson, con Pozzo a la cabeza, su esposa Barrera Nicholson, Cravioto, etcétera, etcétera, Scholz. Claro. Y bueno, la idea es hacer conferencias y exponer y plantar árboles y bueno. ¿Y qué fecha sería eso? ¿Tiene fecha? No, estaban definiendo Sonia, que es la directora, que es una gran fan de Hudson. Claro. Después de tantas décadas, yo diría 40 años, por primera vez la Cultural Inglesa de Quilmes, que es la segunda en el país. Claro. Después de la Cultural Argentina Británica de la calle Suipacha, en Capital. Bueno, se está poniendo las pilas para poder incorporar a Hudson dentro de la currícula de la enseñanza del inglés. Tienen unos 2.000 alumnos. Y el inglés, bueno, no nos olvidemos que ya es la lengua internacional. Claro. Y creo que es la más hablada en el mundo. Así que Hudson, entre otras cosas, está llamado a ser un aliado de la didáctica para la enseñanza del inglés. Claro, y yo te había llamado ayer y te había anunciado que vamos a tener un reconocimiento por parte de la Fundación Azara y también del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, junto con FADAM, para el viernes 16, te había dicho, viernes 16 al mediodía, en el auditorium del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ese edificio histórico que fue hecho especialmente para el museo. Los platenses dicen que fue el primer edificio hecho para museo, pues fue antes que el Bernardino Rivadavia de Buenos Aires. Es un lindo edificio, pero como todos los edificios antiguos de museos, traen fatiga. Es decir, yo me he fatigado más de una vez en el museo. Son muy grandes. Claro. Ahí aparte tuvo una lucha interna muy interesante. Hoy no tenemos tiempo, otro día lo vamos a poder decir en detalle, entre Francisco Pancracio Moreno, que fue el director, el primer director y el que realmente puso en orden el museo, este Museo de Ciencias Naturales de La Plata, cuando se hizo la edificación de La Plata como ciudad capital de la provincia de La Plata, y Ameghino, Florentino Ameghino, que fue quien le dio las primeras muestras, los primeros fósiles que tenía y los primeros resultados, lo puso como asesor y después se pelearon, se enojaron y prácticamente Moreno lo echó a Ameghino. Fue interesante una, y también estaba el hermano Carlos Ameghino. Hay toda una historia, como en todos lados, la pasión, digamos, siempre cubre las actitudes de los seres humanos. Así que aparte de lo histórico del edificio en sí mismo, también tuvo sus vivencias muy interesantes este museo. Es un museo emblemático prácticamente, y sé que está en el parque. Sí, sí, se entra, tiene un acceso con Shingo Biloba, que son esos árboles japoneses, que al igual que el canario ya son fósiles, no fósiles vivientes, no existen en la naturaleza. ¿Por qué decir que no existen en la naturaleza? O sea, ¿no se pueden recrear naturalmente? No crece espontáneamente un Shingo Biloba, así como un canario tampoco podría anidar en forma silvestre. Viven solamente en jaulas, y los shingos en macetas o en lugares muy protegidos. Yo me pregunto si el ser humano no sería parecido, ¿no? Y hoy día, como estamos, que hoy tenemos una dependencia muy grande con la tecnología, que el problema es que no la conocemos. Claro. Es decir, manejamos con mucha destreza dispositivos de toda naturaleza, pero no sabemos lo que hay adentro. Claro, si a uno le sacan la corriente o le sacan cómo funciona un celular, no puede volver a fabricar un celular ni volver a crear corriente en forma tan espontánea como fue en sus orígenes. Por eso, modestamente, en el museo, desde hace muchos años, de manera regular, hacemos talleres, estos talleres sobre alimentos, energías, aprovechamiento del agua. ¿Para qué? Para que la gente se reencuentre con la autogestión ante una situación que ojalá nunca se dé a nivel global, pero podría ocurrir, ¿no? De hecho, hay hambrunas en lugares muy concretos, en África, en Asia. Los ha habido en Corea, que hoy es un monstruo económico, pero no hace tanto tiempo hubo mortandad por falta de alimentos. Entonces, nunca está de más hacer una huerta, saber cómo crece una planta, saber cómo se junta el agua de lluvia, cómo se hace una pared, aunque uno no tenga los materiales tradicionales, o cómo se puede calefaccionar con biomasa, con leña. Bueno, alguien puede decir, bueno, no tienen tanto que ver con la literatura de Hudson, pero para las escuelas que vienen es un disparador para pensar que somos muy dependientes de la tecnología. Claro, vos si te acordás, yo creo haber leído un libro de Hudson, no sé si era Niño Diablo, uno que estaba, en el cual describía que estaba perdido y buscaba raíces para comer y buscaba unas especies de plantas de papa, unos papines muy chiquitos que eran comestibles. ¿Vos te acordás qué libro era que lo describía esto? Sí, es El Niño Perdido. Al Niño Perdido. El Niño Perdido, ¿no? De Little Boy Lost. Vos sabés que el domingo pasado, y hubo mucha gente, se hizo un taller, lo hizo Fabián Vázquez con Adrián Arias, sobre plantas medicinales y comestibles. Por ejemplo, ahora hay muchísima borraja y bardana que crece espontáneamente. Son plantas, autóctonas, son asilvestradas, al igual que el cardo de Castilla, pero son todas comestibles y con una alta, calidad nutricional. Y es raro que la gente no venga y la lleve. La verdad me llama la atención. La raíz, por ejemplo, de la borraja es medicinal y comestible, se hierve como si fuera un nabo. Claro. Es muy larga, pero bueno, hay un desconocimiento. Y lo mismo pasa con las moras, que están por fructificar, ya están las frutitas. Y antes los chicos venían y se subían a las moreras del museo, que son cientos y cientos, y hoy es como que no conocen. Entonces el lazo con la naturaleza se está perdiendo en lo más primario, que es la supervivencia. Porque si uno tiene que comer, y ha ocurrido, ¿no? Yo he vivido en mi barrio con gente que padeció la Guerra Civil Española y algunos la Segunda Guerra Mundial, y contaban esas historias increíbles de las cosas que comían. Claro, sí. Y tiene que haber una preparación, un lazo con la naturaleza que nos haga más amigos, más conocedores. Somos vaqueanos hoy de los smartphones y de los programas y las aplicaciones, pero la verdad que sabemos muy poco de la vida real, ¿no? Claro. Bueno, si nos está escuchando Grondona, que le mandamos un fuerte abrazo desde acá, él me ha enviado algunas notas que se realizan allá donde está viviendo él, y creo que podríamos hacer alguna nota o algunas varias notas sobre este tipo de plantas que son nativas nuestras, que no son comerciales, por eso no las conocemos, pero que sí son nutricionistas y nos sirven para nosotros, para nuestra alimentación, y quizás nos sirvan en una alimentación mucho más pareja que la pobre alimentación que tenemos, porque nuestra alimentación es bastante pobre. Podríamos comer mucha más cosa de la que comemos, y comemos realmente lo que comercialmente está más cerca o es más barato a nuestro bolsillo, que no es lo mejor exactamente, y tendríamos que tener un poco más de este conocimiento. Mira, uno hoy camina al parque y hay ortiga, que es medicinal por antonomasia, hay llantén, hay diente de león, que es como una chicoria amarga, la flor del diente de león, en fin, es enorme la cantidad de plantas comestibles. No aconsejo el tema de los hongos. Hay que saber mucho. Hay que saber mucho para diferenciar un hongo comestible de un hongo venenoso, exactamente. Y algunos no tienen, por ejemplo, la calvatia, que es como una pelota de fútbol grande que sale en el museo, especialmente cuando hay mucha humedad, y se vuelve pulvurulento, después salen las esporas, y no tiene gusto a nada, digamos, no suma. Pero hay algunos que son comestibles, pero sí, otros son extremadamente tóxicos, así que hay que saber mucho. Nosotros en la biblioteca ahí tenemos varios libros de hongos, pero bueno, hay que estudiar con un vaqueano. Bueno, es un trabajo que se hace con el tiempo. Otro es el cardo, que se usa para la baña cauda. Que también sí, es el cardo de Castilla. Exacto. Está floreciendo en cantidades, hay miles y miles de cardos. En el parque tenemos lleno de cardos, por todas partes. Sí, yo te diría que hasta sería beneficioso. Casi es una plaga se está haciendo. Casi. Claro, que la gente lo llevara, porque deja lugar a las plantas nativas. Claro. Y se nos llena de cardo de Castilla, que sirve para hacer una comida con el corazón, es como el alcaucil. Claro. Pero sería gratuito. Bueno, la gente está desperdiciando, pero si el cinturón... Si el cinturón aprieta, puede ser que tengamos que hacer uso de esto que es la naturaleza, que nos da la naturaleza de la cual formamos parte, y muy ostentosamente nos estamos queriendo separar de ella, destruyéndola, pero antes de terminar de destruirla, puede ser que nos reconciliemos con ella. ¿Qué te parece? Mira, yo te voy a decir una cosa que no es muy elegante, ¿no? Tengo un conocido en Estados Unidos que come animales muertos, y te digo cuáles. Y él lo publica, cuando va por la ruta, a ver, hay muchos animales que los atropellan los autos. Sí. Y él se para y los recolecta. Sí. Y los friza y se los come. Cocinado, por supuesto, los cocina. Cocinado. Claro. Es decir, ponele, hay ciervos, hay... bueno, todos los animales más chiquitos, conejos, y mucha gente los atropella y los deja tirados. Claro. Lo mismo pasa acá con yacarés, animales, y bueno, no olvidemos, está bien que se los comen enseguida las aves de rapiña. Claro. Pero la naturaleza es una es una red compleja, trófica, en donde, bueno, lo que alguien hace le sirve a otro, ¿no? Claro, bueno, yo creo que es un tema para desarrollar. Ya estamos prácticamente terminando y vos nos estás dando la pauta de un próximo tema, en unos próximos programas, de esto que se viene, que es la comida que tenemos y que no sabemos aprovechar para nuestra alimentación. Mira, te doy un ejemplo. Me manda una foto con los repollos Marcelo, antes de ayer. Me dice, che, los repollos, consumámoslos porque se pasan. Cuando una planta, viene toda de golpe y no hay otra cosa que compartirla. Exacto, sí, exacto. Y a veces el mercado malogra, tira, vos viste las cosas que se hacen para mantener los precios. Y la fruta, por ejemplo, se arranca verde y después se mantiene en frigorífico y no está desarrollada. La fruta hay que comerla madura, no verde y tampoco en frigorífico, porque cuando está en frigorífico, al descongelarse se llena de agua y se pudre más rápido. Pero claro, es un tema de comercialización, no de uso. Claro. Sí, estamos muy mercantilizados en nuestra vida. Bueno Rubén, Atilio, ya estamos terminando. Lo invitamos entonces para el miércoles que viene en la cross country, pero que tiene que averiguar si se realiza o no. Sí, si el señor Baradel decide hacer el paro nacional. Bueno, y ya para la semana que viene vamos a tener un espectro más amplio de todo lo que se viene, de la próxima Feria de la Frutilla, que ya es dentro de 15 días, el 10 y 11, sí, y las muestras que tenemos. Sí. Y bueno, los docentes que están llenando el parque. Te quería decir que silenciosamente Carlos Fernández está terminando de traducir la biografía de Morley Roberts. Ah, mira qué bien. Que va a ser un gran aporte para estudiar a Hudson de primera mano, porque Morley Roberts, además de ser su gran biógrafo, fue su amigo. Bueno, con esta noticia nos despedimos entonces. Bueno, Atilio, un abrazo y saludos a todos. Gracias, Rubén, por las últimas novedades. Y a Eduardo, que está allá. Y a Eduardo, que nos escucha en afuera, y también a Celia Carnovale, que algunos aportes ha hecho con las notas que hemos pasado. Gracias. Sí, siempre. Siempre la presento. Gracias y hasta la próxima, chao. Rubén. Chao. Con esto nos despedimos y dejamos el aire para la próxima semana, invitándolos, por supuesto, a visitarnos siempre en el Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, allá en los 25 embudes. Chao, hasta la próxima. De la ternura que da el maíz, miré con la lucha cuesta y el alma abierta.